pensar que esto terminara, que tanta ilusión hoy no fuera nada, ya tú ves. Me parece cuento nuestro amor, solo es hoy lamento y se va, y se fue como el viento. Anda, que dile a Pucho que me lleve las maletas, dile a mamá que mañana voy a casa con mi cama. Promesas de amor, cuántas nos hicimos de vivir feliz, siempre hasta morirnos, y ya ves, todo es un desierto nuestro amor, todo, todo muerto y se va, y se fue como el viento. Anda, gata, dile a Pucho que me lleve las maletas, dile a mamá que mañana voy a casa con mi cama. Anda, gata, dile a Pucho que me lleve las maletas. Anda, gata, dile a Pucho que me lleve las maletas. Anda, gata, dile a Pucho que me lleve las maletas. Tírame la chancleta, corre puño.